buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía. La sintonía libre de la zona norte de Madrid. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Emitiendo en la FM a través de 107.8. Y a través de la www.radiotopia.es. Vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar, no parar. Bueno, en una tarde de domingo, es hoy, ¿no? Que no solemos venir los domingos, solemos venir los viernes, pero como este viernes no vinimos, pues venimos hoy, ¿no? Y porque además estos invitados, los amigos que han venido hoy a la radio, hay alguno que no puede ya los viernes, por lo menos temporalmente, así que... Pero hoy sí pueden. Y bueno, está con nosotros Mica. Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, aquí estamos. ¿Cómo te encuentras? Un poco despistada, con cuerpo de viernes, pero con alma de domingo. Es verdad, ¿eh? Yo creo que nos va a afectar, a mí ya me ha afectado, de hecho, por una cosa que ahora verás, ¿no? Que hoy sea domingo. El domingo por la tarde es ese rato un tanto del lánguido, que huir, ¿no? Sí, es una tarde lánguida, pero bueno, a ver si le metemos un poco de energía. Y nada, vengo aquí a aprender... Y con nuestros filósofos de cabecera, a ver qué... Porque hoy venimos... Bueno, aquí hay, parece ser doctores en filosofía y todo. Hombre. El rollo, ¿no? O sea, sí. Porque hoy venimos a hablar la iglesia, de filosofía y de poesía, ¿no? De la relación entre poesía y filosofía. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes, maestro, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú cómo lo llevas esto de la filosofía, la poesía, en domingo por la tarde? No sé. Bueno, no sé, es que siempre esto de... Cuando la gente dice estoy de viernes o estoy de lunes o de domingo, yo nunca lo entendí. Y bueno, pues ahí estamos de domingo. Estamos y ya está. Y además es inevitable, ¿no? Sol, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Que tú también eres doctora en filosofía. Sí, y todas sí, esas cosas. Sí. Y especialista en poesía también. Y en ética, y en bioética, y en muchas otras cosas. Sí, a ver si estoy a la altura, ¿eh? Tanto conocimiento en los diplomas, a ver si luego soy capaz de... Y luego, bueno, y aparte que vienes medio pochilla, ¿no? Medio pochilla en todos los sentidos, así que lo voy a intentar domingo por la tarde, todo, siempre es duro. Sí. Y Diego, buenas tardes, también, bueno, licenciadillo en filosofía. Licenciadillo, no, nada más en filosofía. Bueno, yo solo quiero decir una frase de Bukowski: matan más hombres los domingos que las bombas. ¡Guau! Wow. Bueno... Qué bueno, por si estuviéramos aburridos, ya estamos. Ya nos o hemos sea, puesto... matan más los hombres, sí. ¿Cómo es? Matan más los domingos que las bombas. Totalmente pues de acuerdo. Es que hay que estar de acuerdo con eso, ¿cómo no? ¿No? Hombre, yo he sido un sufridor de los domingos por la tarde, yo reconozco, ¿no? Y la verdad es que la idea de hacer hoy este programa a mí me vino bien porque, pues mira, ya tengo algo que hacer el domingo por la tarde, sí. Pero reconozco que vengo un poco impregnadillo de ese espíritu de domingo por la tarde, ¿no? Sí. Y además que yo, que he sido el que ha propuesto la ideita, ¿no? Bueno, la verdad es que lo había pensado ya de hace tiempo, proponeros esto de poesía y filosofía, ¿no? Realmente os confieso que no he sabido por dónde atacar, ¿no? Os lo comentaba antes de entrar, alguno, ¿no? Que sí que la idea me gusta, me atrae mucho la idea, ¿no? La cuestión de la poesía, la filosofía y cómo se entroncan y cómo se... enmarcan una en la otra, pero me parece algo tan volátil y tan amplio. O sea, es que sí. No sé si hay algún poema que no sea filosófico, ¿no? Y entonces os voy a contar, ¿me dejáis un minutillo? Todo, te dejamos hasta las 8:30. Que nada, que realmente yo me he puesto esta tarde, a las 6:45 he cogido, estaba en la cama, las cosas como son, y bueno, me he levantado un momento para, digo, porque ya me había llevado unos libros a la cama, ¿no? Y he dicho, mira, el tema de la vida y de la muerte, que se llama más filosófico, ¿no? Y entonces me he acordado de Alfonso Costafreda. Entonces he ido a por el libro de Alfonso Costafreda, y me he encontrado con mi nuevos textos sagrados de poesía completa de Alfonso Costafreda, y domingo por la tarde, atardeciendo ya, haciéndose de noche y tal, y aparece aquí el nombre de la antigua dueña de este libro, que yo lo compré, pues, de, no sé, en páginas de segunda mano y por ahí, y me ha dado una cosa, tío. Como que ahora mismo me estoy poniendo mal. Pero mismo. Hasta ahora no te habías fijado. En... Pues supongo que me habría fijado, pero no era, ahora, pero era viernes por la mañana. Ya. Ya, ya, ya, ya. Entonces, y hay otra luz. Hay otra luz, hay otro esplendor. Todo, ¿no? Cae como una losa. Un claro, y entonces he escrito un poema que os lo quiero dedicar con el amor que os tengo, ¿no? Hombre. Sí, sí, esto es así. Esto es real como la vida misma. Bueno. Y que se llama Con vosotros. Está dedicado a los amigos del driver, a Mika, a Diego, a Sol y a Cristóbal. Excelente. Y dice lo siguiente. Encontrar en un domingo por la tarde, de miedo y soledad, y no entenderlo, sobre todo porque no hay nada que entender. Encontrar, digo, en un libro en que uno hurga, buscando otra cosa, un dato, un poema, una idea. Se trata de un poema del buen Costafreda sobre el sentido de la muerte. Encontrar en la primera página un nombre, una fecha, una dueña, Mari Carmen Ibarguren, parece que pone. Y una fecha, 1991, hace 33 años. ¿Qué fue de Mari Carmen? ¿Quién lo sabe? De 1991, mejor ni hablar, ni menos buscar. Lo que está claro es que en un rato he quedado con mis amigos para hablar de la relación entre poesía y filosofía, de esa relación en que me pierdo. Lo que está claro, sin estar claro, es que si todo tiene algún sentido, no es en soledad, es con vosotros. Y es con la voz de cada uno, con la voz. Wow. Bueno, impresionante. El domingo por estaba a las 7 de la tarde ahí en la cama, digo, a mí me puedo ir ya. A la primera. Me puedo ir al bareto, ¿entendéis? Pues, ya está no hecho. No están tan mal tus domingos por la tarde, ¿no? Joder. Pero porque a mí esos sentimientos que me acongojan. Muy creador. Me dan, es la mejor manera, me en realidad, sí. Sí. Joder, es la mejor manera de canalizar, claro, eso, claro, sí. Claro. Oye, y bueno, yo tengo, por ejemplo, un texto que me gustaría... Pégate ahí el micro, por sí, favor. Un texto aquí que para leerlo y que puede ser una buena manera de empezar y de bueno, de ubicarnos. Lo tengo escrito de mi puño y letra, así que a lo mejor me pasa como a Rajoy y no la entiendo bien. Y me trastabillo. Bueno, el texto es de George Steiner, que tiene un libro maravilloso, que bueno, como era domingo he salido rápido, me he despistado y no lo he traído. Que se llama La poesía del pensamiento, si no recuerdo mal. Y bueno, en la página 35 se lee lo siguiente. La filosofía presocrática parece hacer erupción de un magma metafórico. Una vez que un viajero de Argos hubo visto a los pastores en las colinas pedregosas como pastores de los vientos, una vez que un marinero salido del Pireo hubo sentido que su quilla estaba labrando el mar, el camino a Platón y a Immanuel Kant estaba abierto. Empezó la poesía y nunca ha estado lejos de ella. Empezó en la poesía y nunca ha estado lejos de ella. O sea, la tesis de Steiner es que, de alguna manera, la poesía está en el origen y acompañamiento de la filosofía posterior, a través de la metáfora. Sí, sí, yo también esta tarde estaba a punto de cogerme a Homero, ¿sabes? Al final he tirado por Ángel González, que ya, bueno, siempre, es muy socorrido siempre, ¿no? También. Bueno, no sí. está mal. Buena referencia para... Uh-huh. Pero dos disciplinas pues sí, que van de la mano. Claro, y yo es que llevo mucho tiempo, muchos años de mi vida pensando en esto, pensando acerca de esto, porque de alguna manera a mí el lenguaje, creo que en el fondo es una construcción mágica. Es una construcción en la que nosotros hemos dotado de unas cualidades que realmente, bueno, es una creación cultural. Todo lenguaje es una creación cultural. Pero a través del lenguaje hemos logrado tantas cosas, ¿no? O sea, hemos llegado a inventar, entre comillas, la metáfora. Hemos, no sé, hemos creado sociedades, hemos creado sistemas políticos, hemos creado la ciencia, todo esto a través del lenguaje, que no deja de ser algo mágico, que nosotros digamos hola y eso genere un entendimiento entre las personas, o que hagamos una ecuación y eso pueda explicar algo del mundo. Entonces, sigo viendo que hay algo mágico ahí en el lenguaje y digo, joder. Y luego la cuestión, que por otro lado es, lo vinculo con la poesía, aunque también con la filosofía, pero bueno, con la filosofía menos. Y es que el arte, la poesía es un arte que se hace con el lenguaje cotidiano. El pintor coge unos colores, los mezcla de una manera, tal, pero el escultor coge una materia y la modifica, el músico directamente inventa con una serie de notas, pero la poesía, al fin y al cabo, la hacemos con el mismo lenguaje con el que pedimos en un restaurante el menú del día, con el que le explicamos a un amigo la desazón que nos... ¿no? Y entonces, claro, dice, entonces la poesía de alguna manera lo que utiliza para construirse y para ser, bueno, pues es un lenguaje del día a día, es el lenguaje cotidiano, ¿no? Y creo que ahí por ahí también radica algo de qué es la poesía y que a lo mejor eso nos puede ayudar. Una pócima mágica de palabras, ¿no? Claro, porque de repente en algo vemos poesía y en otras cosas no, ¿no? No sé. Sí, en la receta de un bizcocho no. Por ejemplo. O a lo mejor cuando nos comemos. Cuando nos comemos. A lo mejor cuando nos comemos el bizcocho, sí. Como te coja un postmoderno. Te la lía. Pues muchas gracias. Así vamos intentando entrar un poco en el tema, Diego. Bueno, yo parece que he venido aquí a leer mis poemas, pero es que me estáis poniendo... Dale, dale. Y también para entroncar, vosotros sabéis mucho más de esto, que es el tema de la ética, ¿no? Que de la filosofía, digamos, práctica. Y es que justo ayer, que ha habido aquí un encuentro de poesía, en este mismo santo lugar, he leído un poema que se llama así, Las palabras son mágicas. Y que tiene que ver con esto que dices tú, Diego. Y por eso lo voy a leer. Y ya me callo, perdonadme. Adelante, por favor. Y que tiene que ver también con esa otra cosa de la ética, que estaba también, no sé si era Matías o Luis Felipe Barrio, ¿no? Matías ahora, que hablaban de ello, ¿no? Las palabras son mágicas. Las palabras son mágicas. Es el mensaje repetido de un padre a una hija. Repetido y repetido, y parece verdad. Pero en el fondo es una falacia. Las que son mágicas son las ideas. La idea de bondad. La idea de imaginar que eres el otro. La idea de respetar a todas las personas. La idea de que yo puedo estar equivocado y tú puedes estar equivocado. La idea de aprender. La idea de esperar. La idea de enseñar. La idea de sentir y compartir. La idea de desaprender. Las ideas, así, son mágicas. Así, las palabras son mágicas. ¿No? Que tiene este aire de decir, bueno, que las palabras son mágicas, sí, pero ¿qué es lo que en realidad es mágico, no? Lo que es mágico es ser una buena persona, joder. En el buen sentido de la palabra y no en el plan ñoño ni moralista, ¿no? Pero es que las palabras también matan, ¿eh? También matan, claro, o sea, es claro, de que estamos hablando de algo mágico, efectivamente, sí, tan mágico que los dioses matan y las palabras igual. Puede ser una pócima venenosa, claro. Claro, claro. Eso le estoy esperando que empieces tú, porque yo estoy esperando a la reina de la tarde a que empiece y luego ya veremos si yo hablo o no hablo, pero... Estoy pensando, primero, es que es complicado, es un tema muy... A ver, por dónde incaliente. A ver, por dónde incaliente. Es un tema complicado, sobre todo de ordenar y saber, por lo que dices, saber por dónde entrarle, ¿no? Claro. Que es que tiene tanto de, o sea, pues puede ser poesía filosófica sin más. Los filósofos sois muy buenos con esto, es decir, rápidamente empieza porque esto lo tenemos que incardinar. Porque la esencia, porque el ser, porque la teleología, no sé qué. Claro, es que yo no quiero hacer un programa de filosofía, sino que sea de poesía. A lo mejor, entonces, a lo mejor una cosa que podemos hacer es que cada uno diga un poco su experiencia con esto. Yo creo que te cortó. No, es que yo estoy eso, estoy intentando ordenarla para saber por dónde entrar, ¿eh? Porque estoy un poco resfriada, entonces mi mente no va tan rápido como normalmente. Entonces eso es como ver por dónde se puede entrar al tema. Y mi experiencia es muy desde la filosofía. Uh-huh. Como un análisis de la relación, las diferencias y tal. Entonces yo no quiero que sea un programa muy filosófico. Quiero que sea más de poesía y pues de pasada de filosofía o de la relación. Y bueno, yo tira mucho de lo que ya tenía, de lo que sabía, del trabajo que ya tenía hecho y un poco de apuntes hechos. Y no he encontrado muchos poemas que creo que fueran así bien al programa. Y el problema que me ha pasado es que los tenía en el móvil y se me olvidaba en el coche. Entonces, claro, esto es como un buen escarmiento para traer libros. Entonces, tengo aquí algún poema que leeré. Pero bueno, básicamente, así por ir al asunto. A mí lo que me interesa que tratemos en algún momento, y yo creo que por empezar también, luego si queréis leemos, pero es esto que ha dicho Diego, un poco de donde empieza la poesía, luego continúa la filosofía, más o menos, o la filosofía comenzó en la poesía. Y es la diferencia esta. ¿Qué diferencia hay entre la poesía y la filosofía? Uh-huh. Y esto se escribía en verso, la filosofía al principio, ¿no? O por lo menos parte claro, de ella. Claro, y creo que has sido tú, Armando, que has dicho en un momento dado que casi todos los poemas son filosóficos, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo estoy de acuerdo. Y mucha filosofía es poética, entonces, ¿qué es lo que realmente diferencia a una cosa de otra? Y sobre todo, que a mí me interesa todavía más, ¿en qué momento se separaron? ¿Y por qué hemos pensado que una cosa es nos dice la verdad y lo otro no sé qué nos dice? Es la verdad. Poesía no sé muy bien qué nos dice. Es verdad. Yo he empezado como por ahí. Esto es no, digo que parece que tenemos aquí dos hermanas siamesas, ¿no? Que se llevan, pero no se llevan. ¿En qué momento? Que se llevan bien, pero tampoco del todo. Está claro que si son hermanas, el padre es el mito. Todo arranca del mito. Entonces, tienen en común que hay una racionalidad de la mitopoiesis que es de donde nace la filosofía y la poesía. Lo que no sé muy bien qué diferencias tiene cada una, y eso, pero el mito es el origen, creo. Pues yo diría que el mito es otra hermana, incluso. A otra. O la superación del mito. La poesía prima. Como superación del mito, o la filosofía como superación del mito. Pero que el padre o que la madre o el origen de la filosofía y de la poesía es el mito. Sí, entiendo. El primero que pueda haber, sí. Pero el mito ya tiene bastante de poesía, ¿no? Por eso. Es muy poético. Bueno, tú has dicho poiesis. Poiesis es crear. No, sí, no, claro. No, no se puede decir tacos aquí, ¿sabes? Uy, hostia, lo siento. chistes de domingo. Claro. Es originariamente, lo tengo aquí anotado porque me fui a mi diccionario Ferrater Mora a mirar un poco, ¿no? Poiesis significó muy pronto crear y luego representar algo o alguien de una manera artística, ¿no? Específicamente crear algo con la palabra. Es donde vamos yendo ya hacia la poesía. Luego, en otro cuaderno por aquí, que no sé, es que no sé por dónde lo tengo, porque hicimos un programa de música también, y había una relación también entre poiesis y música, pero bueno, eso ya va a ser como salirse del texto, ¿no? Entonces, bueno, si de alguna manera, etimológicamente, el origen de poesía viene de crear, representar, luego, con Aristóteles, si no recuerdo mal, va más allá a la mímesis, a la imitación, imita lo real, ¿no? Una imitación de lo real, y posiblemente para Platón sería la imitación de lo perfecto, del mundo ideal, sería la poesía buena, ¿no? En la poesía que representa o que aspira al mundo de las ideas, supongo que iría por ahí. Pero claro, es creación. Creación, representación. Y a partir de ahí, ¿cómo lo vinculamos con la filosofía? O sea, que tú dices que la poesía no es representación, sino creación. No, es originalmente significaba creación, pero a través del uso fue significando crear, pero para representar. Y representar, bueno, Platón decía eso, tiene que representar, porque ya sabéis que Platón, de alguna manera, los malos poetas los quería echar de la ciudad, ¿no? Pero decía que los buenos no. O sea, y los buenos eran los que a través de su creación, de su representación, a través de la palabra, aspiraban a representar el mundo ideal. El mundo ideal, el mundo del bien, el mundo de la belleza, ¿no? Has dicho una cosa, Diego, que algo así, no sé si lo has dicho como pensándolo en voz alta o lo has declarado, son declaraciones de don Diego, ¿no? que la poesía es la superación del mito. Me parece que has dicho algo así, ¿no? Sí, el, como lo apuntaba Cristóbal, que poesía-filosofía sería, si la relación que tendrían con el mito, yo creo que sería la superación del mito. Porque de alguna manera ya entra el logos, que es una manera de pensar, es una manera de utilizar las palabras, que no es ni de relación mitológica con la realidad, sino, pues bueno, esas, en fin, esas relaciones que tiene que tener un pensamiento para que podamos decir que es lógico, ¿no? Pero, por ejemplo, una oración de la religión, ¿no? Un sí, rezo, ¿no? O sea, sí. Eso sería una poesía, ¿o no? Sería poesía, o sea. ¿Eso sería superación del mito? Bueno, claro, pues hombre, yo entiendo que el quien crea en esa religión pues te dirá que no. Que, o sea, que perdón, que sí, que no es un, que no es un, que no es mitológico, que eso no es un mito, que eso es así, eso es real. No, lo digo quizá más en el sentido de la recitación, de lo de la liturgia, ¿no? Del rito, ¿no? Que es como repetición del mito y tal, ¿no? O sea, yo creo que, no sé. Hombre, yo creo que muchos creyentes, si no les parece algo ofensivo, porque bueno, en creencias hay gente que es un poco más, no sé, radical a lo mejor, y creo que aceptarían que eso es así, que tiene algo de poético, ¿no? De, de ora, sí, de belleza. De belleza y de invocar algo. Entonces yo creo que muchos te aceptarían que es así, pero a lo mejor otros te dicen que es la verdad y que se parece más a la ciencia, a la filosofía que a la al mito. Pero vamos, creo que para la mayoría eso es más poesía, ¿no? Pero es que yo creo que el problema es que no hemos llegado a romper con el mito. Dice superación de del mito a través de la filosofía. Es que no ha pasado eso, creo. Creo que nunca ha pasado. Creo que es más un sueño de la filosofía que tuvo en algún momento de desligarse de la poesía y el mito, como que la filosofía fuera algo más importante, porque dice la verdad, pero yo creo que eso nunca ha pasado. Pero la filosofía como la hermana mayor de la poesía, como... Y la hermana, te diría, el camino que ha tomado la filosofía occidental, la hermana déspota, que se ha querido desligar del mito y de la poesía como esa cosa que engaña. Y que ha querido ser la que dice el mundo, la que dice cómo es el mundo. La filosofía ha querido decir la verdad. Y entonces ha descalificado a cosas como el mito o la poesía. Por eso ahí la cosa de muchas religiones te dirán que casi es una ofensa decir que la religión es poética. Ya. Cuando es... Claro. Por esa cosa de querer ser verdad. Ni que la fuera verdad. Una mitología, ¿no? Claro. Como la... O sea, pensando que poesía, mitología es mal... Ciencia, filosofía es bien. Para intentar hacer una pequeña diferencia y ya empezar con alguna cosa, yo aportaría que la filosofía en general es como más radical. Es radical y abarca a todos los temas del pensamiento humano. Sin embargo, la poesía es más tacaña, digamos. Se circunscribe a un ámbito más pequeño, no es tan radical como la filosofía. No sé, es como yo entender, para intentar establecer alguna diferencia. No quita para, o sea, que los temas que hayan tocado unos y otros haya temas en intersección, como por ejemplo la poesía está cargada de futuro, que es un tema político. O sea, pero tú lo estás intentando decir, a ver si lo he entendido, y también para que lo debatamos, ¿no? Que la filosofía es como un sistema de explicación más global, ¿no?, del mundo, mientras que un poema mejor te explica lo que te pasa a ti ese día o esa tarde de domingo, ¿no? Sí, intentaría, pero no sería una distinción absoluta, pero sería una forma de empezar a entendernos, ¿sabes? Como que la poesía es más concreta, es más accidental. Más accesible para mí. Pero eso también se podría rebatir, ¿eh? Y la filosofía trata más de la ousía de las cosas, de la esencia de las cosas. Digo, pero no es que sea verdad lo que yo estoy diciendo. Introduzco esta distinción para seguir hablando. O sea, no, ¿sabes? Para seguir discutiendo. Pero que dentro de la historia de la filosofía se han utilizado esas dos categorías para diferenciar la filosofía de lo demás. Sí. Pero también se puede ver al revés, ¿eh? La poesía como algo etéreo, de los poetas que se flipan y tal. Y la filosofía como algo, pues no sé, Marx. Pone pie en tierra. El materialismo histórico, ¿no? O sea, que también es filosofía. Bueno, que hay mucho... La filosofía también es ética, es estética, es moral, o sea, que no solamente a lo mejor puede parecer que solo es la metafísica o la explicación, claro, es filosofía política primera o última de las cosas, no sé. Claro, claro, sí, hay, pero o sea, bueno, todas se basan en un discurso que quiere ser, claro, la teoría que hacerlo, explique, hay que hacerlo de una manera, claro. Claro, hay que filosofar de una manera, eso sí, sí, sí, está, sí, claro, que si leemos por ejemplo poetas actuales que se han dedicado a la filosofía, a la poesía, encontramos que tanto profesores de filosofía como profesores de literatura han abordado la poesía como por igual. Debe estar en común, es un tema propio, es una intersección entre dos áreas. Pero yo creo que en general los estudios de la filosofía suelen ser más amplios y conciernen a más ramas o más disciplinas del conocimiento humano. En general, no, yeah, quita que haya excepciones. Tú coges a Bukowski y te dice esas frases tan soberbias, pero podríamos circunscribir a Bukowski al ámbito ético y político de la vida, uh-huh, pero no a, bueno, la metafísica. Pero yo, si no rascas, puede ser encontrar antropología en Bukowski, política, sí, metafísica, pero, incluso. Sí, pero realmente epistemología sí, no. ¿Eh? Epistemología, claro, no. Bueno, o por ejemplo, bueno, en general, sí, o sea, si no es no por discutir, creo que entiendo, sino, que la filosofía, sí, podría entenderse como un tronco común de todas las demás. De todas, sí, las demás ciencias. Podría ser una distinción. Sí, que puede abarcar toda la. Sí. Todas las disciplinas. Nadie, de eso, claro, sabe mucho Sol, ¿no? Hombre, de la relación entre la ciencia y la, sí, filosofía, ¿no? O sea, un poco. Yo no sé si es verdad, o sea, en los tiempos de la filosofía griega, etcétera, seguramente era verdad que la filosofía englobaba a la ciencia, pero no sé si ahora mismo esto se podría afirmar, no sé. No. Bueno, pues hay mucha filosofía de la ciencia todavía hoy y hay mucho problema. Pero yo que sé, un biólogo, sí, está en su laboratorio. Pero así nos va, está, que haciendo, no. Está haciendo filosofía. Así nos, no, va. Sí, sí, sí, no, sí, claro que sí. Que es que la filosofía la intenta abarcar todos esos temas, pero claro, es que esa es la gran cuestión. O sea, supongo que muchos poetas, o incluso los poetas que podemos decir buenos, ¿vale? Quieren abarcar todos los temas, algunos lo conseguirán. Y la filosofía también quiere entender toda la realidad. El problema es, ¿podemos entender toda la realidad? Y esta cosa que tú decías de la filosofía es como que trata de entender la esencia, ¿no?, de las cosas, sí, la sustancia, sí, de las cosas. Y la poesía habla de lo que sucede, ¿no? Sí, algo así. Claro, yo creo que esta es la cosa. Y ahora sí que os cuento que es como la tesis de este libro que se llama Matar a Platón, de Chantal Maillard, que es, bueno, es súper complicadísimo. Yo he tardado años, todavía no lo entiendo del todo, pero bueno, estoy en ello. Y es un poco su idea de que la poesía dice lo que acontece, lo que sucede, y la filosofía habla de las ideas, ¿vale? Y lo que ella dice es, y por eso se llama Matar a Platón, que no hay las ideas, no hay la esencia de las cosas, no hay la realidad. Entonces, eso que quiere la ciencia o la filosofía es que no puede cogerlo, porque no hay una verdad. Entonces, la poesía, digamos que está, sigue teniendo, digamos, papel, porque eso que la filosofía o la ciencia no puede coger, la filosofía sin ninguna pretensión lo dice todo el rato. Entonces, sí, por justamente eso no se rompe con la poesía ni con el mito, porque sigue siendo necesario que se digan cosas que no se pueden decir de otra manera, por así decirlo. Sí, yo comentaría que es que cuando me acerco a un texto filosófico, esa abstracción, yo me pierdo. Sin embargo, un poema a mí me pone pie en tierra. Claro. Porque la filosofía quiere hacer como las matemáticas, que tú tengas certezas de las cosas y usa el lenguaje. Pero es que no podemos tener certeza. O sea, podemos tener certeza de las cosas, pero de las cosas que podemos tener certeza son tres o cuatro, que ya lo sabemos de entrada. Y, ¿sabes? Hay mucha posmodernidad aquí, ¿eh? Ya, bueno ahora yo mucha hablo, posmodernidad, ¿eh? Por yo hablo aquí. Porque tengo mis propias ideas, pero, como pero ahí está suelto la cosa, ya podemos entrar. Como dicen los Orteras, por alusiones. Oye, por cierto, has puesto el calor muy muy fuerte, sí, ¿eh? Sí, claro, estamos en una discusión acalorada. No, no, entre la discusión... No, que me ha gustado mucho lo que ha dicho Estoy Sol. Estoy febril, aviso. No, no, que me ha gustado Estás mucho. Estás enfervorecida. Entonces, creo que en algunos momentos de la historia, y os voy a decir cuál puede ser, la filosofía y la poesía se enrocan juntas, que es la mística, por ejemplo. En la mística podemos apreciar filosofía y poesía a la vez, porque la poesía se hace radical. Y la filosofía se hace poética. Entonces, en la mística sí que se podría entender como una especie de conjunción entre filosofía y poesía, pero normalmente han caminado separadas. No sé si nuestra distinción vale para todo, pero la poesía, la historia de la poesía, lees en cualquier manual, te hace referencia a unos eventos, a unas cosas, y la historia de filosofía a otras. O sea, no se han desarrollado juntas. Total. No, claro, claro, sí. No. A mí una cosa que has dicho, Cristóbal, cuando has dicho que la poesía habla, o lo habéis mencionado alguno más, ¿no?, que la filosofía tiene un carácter uniformador, más generalista y tal, y mientras que la poesía habla de lo que pasa. Pero claro, ese hablar de lo que pasa es lo que me pasa a mí, lo que pasa al poeta o tal, pero es lo que le pasa a todos, ¿no? O sea, que yo creo que también está el alcance simbólico y metafórico que tiene la poesía y que la filosofía a lo mejor no tiene, ¿no? Y que yo creo que es precisamente la gran arma de la poesía. El gran poder que tiene la poesía es precisamente ese carácter universalizador, ¿no? Contrariamente a la idea de... No, te pongo un ejemplo, ¿no? Malos recuerdos de Antonio Gamoneda, que pegan a la perra, sí, que le roban al soldado, que tal, que igual, pero que no es Gamoneda, que es Cristóbal, que es Mica, ¿no? Mm. Claro, dice voy, una, ¿no?, verdad universal sin hacerte un tratado de por qué... Exacto. Y ya, yo creo que, como decía Mica, que a veces te lees un manual de filosofía o libro y no entiendes nada. Mm. Una poesía te llega a eso y te llega de otra manera, más intuitiva a lo mejor, pero te llega a la verdad más directa de la vida sin haberte tenido que leer un tratado de qué es la realidad. Es una especie de filosofía pequeña, ¿no? O popular o algo así. Yo creo que de pequeña no tiene nada. Pero digamos desde lo pequeño, no es como Aristóteles o como, sí, Hegel o como Kant, que, claro, quieren tener una idea de todo, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que le podemos criticar más a la filosofía. Bueno, diría que nuestra cultura, ¿eh? A la cultura occidental, que no solo es una cosa la filosofía, porque también pasa con la ciencia, que parece que hay cosas menores como el arte, la poesía, la música... Y es como una que te hablan de las vivencias, de la realidad, pero parece que son menores. Y de menores no tienen nada. Estoy pensando ahora que dices eso, y yéndome a la poesía de la cultura japonesa, los haikus, ¿no? Sí. Tan escuetos y, sí, tal, y sin embargo tan generales. Que condensan ahí toda la realidad en tres líneas. Pues a lo mejor hay una cosa a decir, que la realidad solo en tres líneas ya la entendemos, qué tontería, ¿no? Uh-huh. No puede ser, tiene que ser más complicado, no lo sé. Pero yo creo que este es un problema de la cultura occidental, que es un poco la que yo más conozco, de menospreciar otras maneras de afrontarla, de entender la realidad, de expresarla, como es el arte. Y vamos, y también creo que se basa en un cierto miedo al poder del arte y de la poesía y de los poetas, que es un miedo que Platón reconoce desde el principio, ¿eh? Lo que pasa es que esto no se ha hablado lo suficiente. Contó aquí hace unos días un amigo que vino a hablar de blues, ¿no? Y hablando de música decía que Goebbels, los nazis, habían hecho una normativa, ¿no?, que todavía hoy en día se aplica sobre sobre las tonalidades musicales, ¿no?, que tenían que ser determinadas y limitadas para que no se excitase demasiado el ánimo del personal, ¿no? Claro. O sea, que un poco, yo creo que... Es que el poder que tiene el arte, la poesía, la música, es como dejarlo en manos de... Bueno, a ver de quién se deja en manos de eso. Creo que el jazz estaba prohibido. Claro, todo eso. Los Rebeldes del Swing, hay una película, ¿no? Los Rebeldes del Swing, una película. Bueno, y no podemos olvidar el... En fin, Stalin, la dictadura de Stalin y la dictadura aplicada al arte. Por supuesto me viene a la cabeza Shostakovich, al que Stalin ató en corto de una manera especial, no solo él, pero vamos, a todos. O sea, él se le dirigió después de que Stalin fuera a escuchar la ópera Macbeth de Shostakovich. Al día siguiente publicó en Pravda, salió una carta anónima en la que decían que a ver a dónde iba Shostakovich con ese arte que no era el arte del pueblo, que no era la música del pueblo. Sí, bueno, aquí hablamos un día de Ana Akhmatova, o un día mencionó también, creo que fuiste, sí, sí, Cristóbal, que cuando Hilde Widma presenta la censura a su poemario de 20 poemas, le han censurado 19, ¿no? Sí, sí, eso es. O sea... O los poetas de hoy en día que dicen la verdad o las verdades, ¿no? Pero nadie los conoce. Que eso también, claro, es porque censura, ya, ¿no? Porque ya es como que han ganado la, en cierto modo, ¿eh? No, no hay nada ganado, pero como que ya ciertos poderes han ganado la batalla la cultural, batalla, ¿no? O la partida, la batalla cultural, la guerra cultural que se dice ahora, ¿no? Uh-huh. Y la cultura ahora no sabe, o la, el arte no sabemos muy bien qué es, ni qué poder tiene, porque está tan en otro lugar que, pero por esa batalla de el poder que tiene el arte, tenerlo unos pocos atados. Sí, ya, las dictaduras cosa, sí que chicas, se han ocupado de totalmente. Pues eso, de... ¿En qué os basáis para decir que el arte tiene mucho poder? Y la poesía y la música. En tu propia experiencia probablemente, pero eso que lo que has contado pues porque tú... nos hace humanos y al hacerte humano te pone a pensar. Vete a un festival de música. Un poder, claro. Un poder... Sí. Y luego intenta... Esto, te voy a decir yo, un poder que tiene el arte es la posibilidad de ser otro, de ser otros, de ser otro mundo. Y eso, por ejemplo, para el que tiene todas las empresas y todo el poder de los bancos, es muy muy peligroso. Es claro. El único peligro que hay realmente. Y algo que te pero recuerda que somos capaces de crear, que existe algo como crear, que no es todo, está hecho, que podemos crear y los seres humanos cada uno tenemos la capacidad de crear cosas nuevas. Y eso es un poder que, vamos, que es como la cosa callada para que la para que todo permanezca igual. O sea, sería como esto que dice Nietzsche de lo dionisiaco, que hay que sacar. Y bueno, desde toda la cultura, o sea, desde los orígenes de la cultura occidental, es su estado como es lo prohibido, lo que no podemos sacar. Platón. Lo que empieza con Platón, pero Platón solo es un personaje en aquel momento. O sea, hay tantos que han seguido ahí. La influencia de Platón y el cristianismo y tal. ¿Sabes? Claro, pero es uno de los personajes a los que nos ha llegado. Pero Platón es como un prototipo de persona. Pero esa idea de lo de dionisíaco que hay que ocultar y lo que hay que sacar es lo aceptable, lo controlado, lo racional. Incluso que hay que controlarlo, ¿no? O sea, hasta hoy. Que os lo comenté, el discurso de la poeta rumana Ana Blandiana, sí. Comentaba cómo en las cárceles rumanas durante la dictadura comunista los presos se pasaban de una celda a otra los poemas que creaban con código Morse, puesto que no les permitían tener ni papel ni lápiz, pero eso les mantenía vivos. Entonces, fijaos cómo... Yo tuve la suerte de conocer a Marco Sana, estuve en su casa, y nos enseñaba los poemas según cómo los sacaba de la cárcel, pues un papel doblado ahí, papel de fumar, no sé, tamaño de media uña, ¿sabes? Una cosa... increíble, ¿no? O sea, pasaron un museo. Es una anécdota, eso lo contaba Nagmatova, uruguayo. Galeano. Galeano. Bueno, y Félix Grande, si no recuerdo mal, yo creo haber escuchado contar cómo la poesía de César Vallejo la conoció a través de un amigo, no recuerdo, que se la recitaba. Exacto. Porque había libros. Estaba prohibida. Y entonces, claro, él decía, claro, yo me tengo que recordarlo para poder transmitírselo también a otra persona, sí, ¿no? Sí, sí. Pues si alguien tiene que prohibir la poesía es porque es peligrosa, ¿no? Claro, pero no, yo creo que no hace falta irse a los regímenes dictatoriales, sí, porque yo creo que hoy día el control que hay sobre el arte también es un control, como siempre, el control del capitalismo que con una mano te está haciendo así una caricia, ¿no? Y te está... diciendo tranquilo que esto está bien, esto es lo que sigue, te conviene, ¿no? Esto es lo que está bien, esto que te estoy dando te mantiene tranquilo, ¿no? Entonces claro, cuando hay algo que lo cuestiona, vamos, el movimiento del capitalismo siempre es intentar apropiarse de él. Por otro lado, lo que hizo la Iglesia durante siglos con muchas otras religiones, con arte y con muchas cosas, que bueno, mejor lo meto dentro de la Iglesia, lo incorporo a mi liturgia, por ejemplo, para poder controlarlo, ¿no? O sea, no quiero que esto esté fuera de mi control, necesito controlarlo para saber que bueno, que el status quo se va a mantener y que yo voy a poder seguir teniendo esto, ¿no? Sí, yo creo que es eso, el que cuando se capta el poder, se tiene el poder, no se puede soltar y no te puedes permitir que todo el mundo piense que puede cambiar las cosas, el orden de las cosas. Y es el poder, yo creo, de la poesía. Entonces, de esa relación es problemática. Estoy con muchos libros, pero yo recuerdo cuando estudié filosofía, a ver si así de una forma ontogenética, viendo cómo fue ontogenética, de una forma biográfica, puedo ver cómo era esto. Yo recuerdo que, bueno, con la poesía era difícil de entender, pero luego que la filosofía que me gustaba más, porque en todos los apartado siempre ponía el problema de la asistencia. Y digo, pues bien, está bien, es un problema, joder, porque claro, y como que no te lo daban hecho, ¿no? El problema de Dios, bueno, por lo menos se lo preguntan, no es que Dios esté ya hecho y derecho y tal, ¿no? Entonces, el problema de la vida, el problema de tal, el problema del bien, era muy bonito. Entonces, yo creo que esos temas lo que hace, lo que yo creo, que la filosofía está más imbuida de racionalidad, en general. Bien, bien. En general, sí. Hay más racionalidad. No por ello quiere decir que sirva más ni menos, no, no, pero hay más racionalidad y los temas que abarca son más universales, en general. O al menos intenta hacerlos universales, intenta, ¿no? Intenta hacerlos universales, uh-huh. Desde el motor inmóvil hasta la teoría del conocimiento y tal. Entonces, eso de poner siempre el problema daba lugar a que la gente y que nosotros nos tuviéramos que explicar, hablar. Y sin embargo, la poesía era gente que había escrito poesía, se leía, podía gustar o no, se daba menos, se prestaba menos al diálogo. Y la filosofía en sí misma es mucho más compleja e invita más a la disparidad de opiniones y yo creo que en general hay más racionalidad, una racionalidad teórica más fuerte, más que la poesía. La poesía más como experiencia que como experiencia estética, no sé cómo decirlo, no, o sea, así como podemos poner, si nos sentamos a hablar sobre el motor inmóvil y podemos estar aquí cada uno tal pum, la poesía, quiero decir, por entenderte, ¿no? O sea, sería más una experiencia que tenemos más cada uno, que luego a lo mejor puede ser intersubjetiva y a lo mejor eso puede generar, pero que es, ¿no? La poesía más como una experiencia personal, individual, sí, más propia del mundo subjetiva. Sensible, más las propia emociones, del mundo sensible. Sí, sí. Más propia, no, pero también la poesía se ha recitado siempre en alto y estaba comentando ahora Diego que en tiempos y en algunos momentos y circunstancias era algo oral, ¿no? Y, sí, sí, no, no, que no, o sea, quita. Que no necesariamente algo individual, ¿no? Sino no, no, pero pero vas a ver, la poesía es tener la sensación es algo como ya hecho, ¿no? Cosa que la filosofía está en permanente revisión y cambio, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo los paradigmas son mucho mayores. Pero yo a lo que voy ahora es que, en general, por tal y como venían los textos, se discutía. O sea, ponían textos donde se discutía si el hombre era alienación o no. Y entonces yo creo que se prestaba más a la comunicación, al diálogo. Y la poesía podía ser bonita y podía, pero yo creo que era una experiencia más íntima, más personal, más conmovedora en lo íntimo. Es decir, a mí, yo cuando leí las primeras poesías que me conmovieron y me ataron de pies y manos a la vida, fue una experiencia subjetiva, mía. Sin embargo, la poesía era más pública. La filosofía. Sí. Y la poesía sentimiento más personal, eso, en mi opinión. Eso suena un poco como a epifanía. Pues un poco sí, sí. Joder. Pues sí, un poco sí, sí, sí, sí. Pero es mi versión, digo, para que sigamos hablando. Sí, o sea, sí, sí, sí, no, no, de que te entiendo perfectamente. Vale, pues sí. Me alegro mucho porque... Pues yo creo que a lo mejor podríamos leer, ¿no? O sea, sí, que sí, seguro que habéis traído cosas para ilustrar toda esta sabiduría que estáis desplegando aquí. Pero si no lo tenéis muy claro, yo pongo una canción, ¿no? Yo para saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Claro, ¿no? Espera un momentito, eso quiero hacer yo introducción, porque esa canción que te la envía sí, yo... Sí, sí, ha sido cosa tuya, reconozco tu autoría. Impresionante, porque... A mí sí. A mí me parece impresionante que cuando se enseña filosofía en primero de... Bueno, antes era primero de BUP o en tercero de BUP, cuando se enseña, los temas grandes de la filosofía son estos, joder. Y es que hay una canción que es esta... donde lo dice claramente, que es la pregunta radical de la filosofía. Es el origen, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y lo tuvieron que decir unos de Vigo, o sea, es que es una cosa... Pero bueno, de Vigo, ¿eh? Somos, de dónde venimos, a dónde vamos. ser, qué es la esencia, qué es la nada, qué es la eternidad. Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Si existe un más allá, pues seguimos aquí en Radio Utopía, en el 107.8, en Olvida tu equipaje, hablando de, no se sabe muy bien, ¿no?, de poesía y de filosofía. Se ha puesto Cristóbal una camiseta que tiene una piña ahí, no sé, muy bien, exactamente, ¿a qué alude? A la piña del amor. A la piña del amor. Y bueno, y hablamos un poquito fuera de antena de la cuestión de cuáles son los temas que en poesía pues más tienen relación con lo filosófico, ¿no? Y creo que tiene ahí Cristóbal la verdad. Bueno, es que esto es muy bonito. Estamos hablando, entonces, cuando estamos hablando mucho, Armando dice, porque es el driver, es como el cura de la parroquia. Entonces, pero dice, oye, que hay que leer poemas. Gracias, por fin, o sea, hemos oído. Es como leer el Evangelio. El domingo tiene la lengua afilada, Cristóbal, yo, también, ¿eh? Yo que soy parroquiano y quiero ser parroquiano hasta que me muera aquí y que me pongan aquí la extrema unción, voy a leer un poema para ver realmente que la filosofía y la poesía, a veces, en uno, pueden dar o mover los hilos personales para poder decir no. No es que en esta vida haya que ser, en principio, necesariamente malvados, pero ciertas actitudes radicales se prestan a que así seamos considerados, porque existen momentos en nuestras vidas en que nos vemos obligados a decir que no. Hay momentos en que hay que negarse radicalmente a palabras, actos, personas, aunque eso produzca tensión o dolor a nuestro alrededor, y aunque por algunas razones debiéramos decir que sí. Hay momentos en los que simplemente hay que decir que no, para poner a salvo nuestro equilibrio, para no ser destruidos, para subsistir, compañeros. Impresionante. Es que, ¿Puedo seguir con Paul Valéry? Sure. A propósito de los síes y los noes, sure. Es que parece que me has dado aquí la entradilla. Te has dado la entradilla, dale. Bueno, es Paul Valéry. Al contrario, el más escéptico de todos es el tiempo, que con los noes hace síes, y con el odio amor, y al contrario. Y si el río no remonta a su fuente, y si la manzana caída no salta y se reúne con su rama, es porque te falta paciencia para creerlo. Más noes y más síes. Necesario. Muy bien. Bueno, es entonces, claro, ahí vemos lo que tienen en común, entre otras cosas, la filosofía y la poesía. Hay una rama donde sí que confluyen, que es en la ética. En la ética sí que tanto la filosofía como la ética quieren dar pautas morales, quieren hacer bueno al hombre, quieren con sus poemas o con sus tratados morales hacer que el hombre viva mejor. Entonces, en eso, por ejemplo, sí que veo cierta confluencia de temas, aunque el lenguaje sea distinto, el procedimiento, pero en la ética y en la política creo que son dos disciplinas afines. Pues yo tengo aquí un poema de Ángel González, de su primer libro, ¿no?, que no me viene ahora mismo el nombre, Áspero Mundo, ¿no?, y que se llama Muerte en el Olvido. Y yo creo que esto habla del encuentro, de la ética, de lo que yo no soy si tú no estás, un poco lo que os apuntaba al principio en el poema, ¿no? Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Yo creo que es el temazo, ¿no? De ser es ser percibido. Claro, no, no. Y bueno, que yo no soy nada si no está el espejo, ¿no? Había un poema de Machado que decía algo de esto, ¿no? Es que fallo que se... Tengo uno de Juan Ramón Jiménez, que también me viene así. Sí. ¿De Juan Ra? Tira. Sí, de Juan Ra. Dale, muy filosófico. Tira. Y yo tengo aquí a Machado también. Dice ahí. Juan Ramón Jiménez, yo no soy yo. Yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Muy filosófico. Sí, desde luego, también Juan Ramón Jiménez tiene ese... O sea, está claro que los grandes poetas tienen conocimientos filosóficos y se valen de ellos para hacer poemas. Eso está claro, eso está claro. Son unas disciplinas muy arraigadas una a la otra. Entonces yo creo que los grandes poetas, que no sé muy bien quiénes son, pero desde luego tienen un bagaje filosófico. Yo creo que son pensadores, ¿no? O sea, claro, es que no es que sepan mucha filosofía, yo creo que es gente que piensa en lo que hay, ¿no? Claro. Yo creo que es la intuición, o sea, ese conocimiento intuitivo de lo que es la vida. Claro, porque aquí hay algunos que se plantean y dicen, no, pues, por ejemplo, Antonio Machado, ¿por qué no se la estudia como filósofo? Bueno, yo puedo hacer un paréntesis con Antonio, yo creo que ya lo he comentado alguna vez, no sé si aquí con los micrófonos o no, pero el libro de Juan de Mairena... Sí. Ese es bueno, yo he estado estos días ahí un poco leyendo y viendo ahí, pero es que ese es un libro que pues no sé si lo hubiera escrito por Valéry... Ya. Sería, vamos, reconocido a nivel mundial, o no sé, Albert Camus, o Pavese, ¿no? Sí, y es un visionario en muchísimas cosas que han pasado ahora, en el siglo XXI. Bueno, es impresionante. Y que si fuera de otra nacionalidad le estaría en poder. Claro, claro, claro. Y mira, voy a leer unos versos, así unos versitos de Machado, que no es que sea todo el mismo poema, pero bueno, uno dice, el ojo que ve es ojo porque no mira, y es entonces cuando ve. Ese sería un pensamiento que podría ser un haiku, podríamos decir, ¿no? Otro. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Bueno, aquí una teoría un poco de la percepción, ¿no? Y de la consciencia o de la realidad y tal, ¿no? Dices que nada se crea, no te importe. Con el barro de la tierra, haz una copa para que beba tu hermano. Lo tenía aquí delante, justo. Míralo, aquí está. Y ahora el siguiente. Dices que nada se crea, alfarero, a tus cacharros, haz tu copa y no te importe si no puedes hacer barro. Bueno, eso también yo creo que hay como un pensamiento ético ahí, de alguna manera. O incluso Machado es muy filosófico. Totalmente. Bueno, entonces, primera propuesta de la tarde. Esto es como en los toros. Primera propuesta de la tarde que hago al mundo mundial es que sería fantástico para todos nuestros alumnos y para nosotros mismos y para los profesores, pero sobre todo para las futuras generaciones, que la asignatura de filosofía fuera filosofía/poesía. Totalmente. Sería mucho más fácil para los alumnos y sobre todo para explicarlo y para que los alumnos, si cabe alguno, pero a ver si aman de alguna forma ambas disciplinas y no de esa forma tan desgajada, fragmentada, filosofía, poesía. ¿Tú crees que sería positivo que se estudiase poesía en el colegio o en el instituto? Yo la estudiaré, pero como dices, como para entender más la filosofía. Yo creo que para entender cualquier cosa, incluso la biología, o la música, o las matemáticas, con poesía es una gran ayuda. O sea, la poesía te ayuda a entender casi todo, que no solo es la realidad, así, su verdad, sino cualquier disciplina. O sea, sí, como un prisma para entender el mundo. Sí, todas. Por supuesto, sí. Yo lo he pensado alguna vez, que sea una de estas extraescolares que tienen los niños, optativa. Una de las optativas. Para enseñarles el mundo de otra manera. Es que el gran error donde hemos empezado hoy, que hemos empezado con los errores, porque al principio empiezas con lo que hay en el mundo, es creer o de alguna forma participar de la fragmentación entre filosofía y poesía. Que es que yo ahora, pensándolo un poco, entiendo que se podía enriquecer mucho más las clases y las personas y en general las almas si tuvieran una educación paralela y similar y complementaria. En vez de tanto Platón, no sé qué, pues hay mitos. Por ejemplo, el mito de la caverna, eso es un poema, eso es poesía pura, ¿no? Entonces, podría ser una propuesta pedagógica, que por supuesto los filósofos van a decir que ahí no pueden entrar los poetas, que eso no sé qué, eso ya lo sabemos. Pero aquí, desde Olvida tu equipaje, hacemos una propuesta de domingo. Por totalmente. Lo menos experimental. No, en serio, ¿eh? Sí, yo lo he pensado muchas veces, ¿eh? Que es hiperdidáctica la poesía. Bueno, y podría ser, a lo mejor, ese anhelo de separar la poesía de la filosofía, porque estamos hablando mucho de entender. Pero yo creo que con la poesía también sentimos. Sí, sí, sí. Joder, muy iba bien, de, muy iba bien. De, fíjate, iba a decir una cosa que yo creo que era un poco filosófica, que es aprendemos a sentir. Y coño, no aprendemos. Bien. O sea, porque el sentimiento es algo también, más bruto, también, es algo más... A lo mejor es algo más primitivo o más instintivo, ¿no? De... Bueno, yo no sé. Nos vamos educando. Pienso que sí, sentir, también ¿no? en parte aprendes a sentir, ¿no? Con la poesía, ¿no? Es decir, tú escuchas un violín así en seco, pero claro, si sabes más de cómo interpretar una determinada música, posiblemente aprendas más. Pero bueno, no sé. Pero sí es una manera de educarnos la poesía, creo, en sentimientos, en vivencias, sí. Incluso para desarrollar cosas como la empatía o... conocer cómo sentían hace 3.000 años o hace 1.000 o en otras culturas, leyendo cómo, o sea, lo que expresaban. O sea, para entender la naturaleza. Es que también haberlo desgajado y que la naturaleza, el objeto de estudio de la naturaleza, sea la física por el movimiento, es que hay muchas cosas de la naturaleza que las puede estudiar la filosofía y la poesía. Leo poema. Ejemplo. Fin de la cita. ¡Que me he puesto cachondo, Armando! Luego esto lo edito yo, ¿eh? La mejor educación es ejercer el ejemplo. Pero un ejemplo natural, persistente, sobrehumano a veces. Un ejemplo que reproduzca las invariables constantes de la naturaleza. Que un maestro o un padre sean ejemplares para los niños como lo son los arquetipos. El otoño, el alba, el ocaso, el crecimiento del árbol, el curso del agua entre las duras rocas. Es decir, que podría ser una forma de entender el mundo a través de la filosofía y la poesía. Uh-huh. Y no desde una forma desencantada, porque hay que entender que la biología y la física lo estudian como objetos no móviles, o sea, desencantados, ¿no? Entonces la filosofía puede tener un paradigma de verdad encantado, que encanta las cosas, que las ve con amor, con alegría, con vida. Con alma, ¿no? Con alma. Y se pueden estudiar a través de la filosofía y la poesía. Me parece mucho más enriquecedor para un chico de 16 años o para un octogenario de 86, porque al final creo que la naturaleza es vida, más que piedra. Pero es que eso es... Eso ya es como un cambio de paradigma absoluto. O sea, eso estamos, eso conseguir estamos. Eso sería como darle la vuelta a la mente de todo el mundo. Yo a veces les pregunto a mis alumnos, pero esa fórmula de, no sé, de la gravedad, ¿pero eso para qué sirve? Y pueden ser genios de segundo de bachillerato que se lo saben todo. Y me dicen, pues no lo sé. O sea, no ven que eso está vivo y forma parte de algo más grande que es la vida. No lo saben hasta que tú nos dices, oye, ¿eso tiene algún sentido? ¿Qué sentido tiene? Claro, bueno, pero tú eres estudiando... profesora de filosofía, ¿no? O sea, precisamente... Claro, pero es que hasta que a nadie le pregunta eso, puede no planteárselo en toda su vida. Claro, pero y bueno... la cosa que es tremenda, que el hecho de que se den cuenta en algún momento que eso que están estudiando está conectado con el resto y que es la vida... pero perdonad, bueno, pero es que eso es un paso que cuando se dan cuenta dicen, ah... Y lo ven desde otra perspectiva. Pero me parece a mí que eso que haces tú, y que me parece maravilloso, es también lo hace la poesía, ¿no? Que es no darte una claro. ninguna respuesta, sino orientarte en cuanto a qué preguntas hacer, ¿no? O moverte la perspectiva, la mirada, en otra dirección distinta. Por eso digo lo del cambio de paradigma. Porque nos han enseñado a ver o a estar en el mundo de una manera muy concreta. Y así parece que no nos enteramos. O sea, no está yendo demasiado bien, diría. Entonces parece que no nos enteramos de nada. Y entonces, simplemente cambiar el punto de visión de, oye, que la vida es otra cosa y no la estamos mirando. O sea, mientras estamos mirando a un lugar, está pasando todo lo demás. Pues yo... Entonces, solo cambiar entonces, eso... Sí, no, es que Es que el cambio de paradigma es radical y es lo que nos diferencia de otros científicos o estudiosos de la naturaleza. Mm. Es ver la naturaleza encantada, o sea, con vida propia. Y eso lo puede hacer la filosofía y la poesía. Efectivamente, las ciencias, la física, la bioquímica, las matemáticas, estudian la realidad sin vida, como quieta. Bueno, o como algo que hay que controlar, dominar, coger y explotar a nuestra... Exactamente, porque eso, paradigma sí. De la crítica de la ciencia positivista es conocer y controlar. O sea, y el positivismo consiste en conocer y controlar el futuro. O sea, predecir lo que la naturaleza va a ser. Y como tú has dicho antes, que hay que deberíamos cambiar el programa Driver, así nos va. Ha dicho así de sol, y así nos va. Y tienes razón, así nos va. Podemos tratar el mundo cosificado. No, tenemos que encantar el mundo y la filosofía y la psicología, que es lo que dice el ser de el Dasein de Heidegger, creo, ¿no? Hay que encantarlo. Pero entonces filosofía y poesía no vienen a dar respuestas, vienen a dar preguntas, ¿no? Claro. A proponer preguntas. Esa es, yo ¿no? creo, yo siempre cuando a mí me preguntan, ¿no? la filosofía, digo, la filosofía nos enseña a hacernos preguntas pertinentes. Intentar hacer a incomodar, de algún modo. Y hacer unas mejores preguntas, porque una mala pregunta no te ayuda a pensar bien. Una buena pregunta, sin embargo. Vale, paso a leer. Pasamos los años haciéndonos desesperadas preguntas y no sabemos qué. A nuestro alrededor todo son respuestas. Ahogados en un turbión de preguntas, no queremos o no sabemos ver las respuestas continuas que la naturaleza nos ofrece. Rara vez aceptamos el mundo tal y como es, como una única y clara respuesta. Esto, muy bueno. Eso podría estar en un texto de filosofía, de psicología. Mm. Es tan bonito y, de verdad, sobre todo, da tanta fuerza al lector que lo que se necesita, de alguna forma, y lo dice Santayana, es que tanto la filosofía como la psicología, perdón, como la poesía, sean de ayuda en el desarrollo personal, ¿no? Entonces, aquí, con este párrafo que os he leído, creo que es capaz de dar mucha fuerza, mucha virtud al lector. O sea, te da ánimo para poder vivir. Y creo que la filosofía y la psicología y la poesía van en esta línea. No, pero así la física. No, claro, podrían ir. Pero a lo mejor son disciplinas que aparentemente no son útiles, que no hay un beneficio inmediato, ¿no? Que es claro, que es que nos... es decir la vida, digamos. Que a lo mejor no es un beneficio. Y hiperespeculativo. No sé. Decir la vida, si me permitís, puede Leo, ser de las cosas importantes, ¿no? Claro, pero no te aporta nada material, no acabas hoy ni mañana. Ya. Puedes estar toda la vida dialogando, pero es que a lo mejor es eso, y no intentar controlarlo y cogerlo y venderlo. Leo es que igual nos José Emilio Pacheco, que me viene por aquí, favor. Dice, la flecha. Dice, no importa que la flecha no alcance el blanco, mejor así. No capturar ninguna presa, no hacerle daño a nadie, pues lo importante es el vuelo, la trayectoria, el impulso, el tramo de aire recorrido en su ascenso, la oscuridad que desaloja al clavarse vibrante en la extensión de la nada. Me ha venido este poema de José Emilio Pacheco precisamente por eso, la aparente no... O sea, no, algo que no es... Exacto, algo que aparentemente es inútil y sin embargo tiene un valor... Pero, bueno, Costa Freda, ¿no? Joder, con la iglesia entonces, hemos topado. Claro, claro, es que precisamente yo estaba pensando si esto era un poema o una oración, ¿no? Y yo creo que conecta también un poco con esto de las preguntas que estabais diciendo, que me parece un tema tan interesante, ¿no? Ha muerto mi padre. Se repite su ausencia cada día en el hogar vacío. Yo pregunto, y además de la ausencia y además de perder los caminos de esta tierra, ¿qué es la muerte? Yo te pregunto, padre, ¿qué es la muerte? ¿Has hallado la paz que merecías? ¿Encontraste cobijo en nueva casa o vas errante y sufres bajo el frío del invierno más grande, del total desamor? Yo te pregunto, padre, si son algo los muertos o si la muerte es solo una inmensa palabra que comprende todo lo que no existe. Puedo decir más alto, pero no más claro. ¿Cómo es al final? Perdona, así la poesía, ¿cómo era? Ese último verso, así los últimos versos. Yo te pregunto, padre, si son algo los muertos o si la muerte es solo una inmensa palabra que comprende todo lo que no existe. Nada más y nada menos. Bueno, también le he traído este poema porque me parece que si hablamos de poesía que tiene que ver con lo filosófico, el tema de la vida y de la muerte, vamos, parece que es el tema, ¿no? El tema. Y todo lo que pasa en medio. El sentido de esto, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de la muerte, ¿no? La vida, la muerte y lo que pasa en medio. Pero es que en el fondo es sencillo de decir, o de decir, pues no lo sabemos. Pero nos empeñamos, como decías tú, ¿tiene utilidad? Pues es que a lo mejor la vida no va de que sea útil, de sacar provecho, de salir como, bueno, lo he entendido o lo tengo ya. Pues es que a lo mejor no es eso y no va de eso la vida. Y a lo mejor va un poco más de lo que nos quiere decir la poesía que lo que intenta decir la filosofía. Y a mí me da la vida la filosofía, ¿eh? Pero creo que hay que entenderla. Y a otras cosas. O sea, yo lo que tengo la sensación, porque y lo no... quería haber dicho al principio, pero bueno, lo digo ahora, es que tengo la impresión de que la ciencia no tiene todas las explicaciones de lo que las cosas de que nos afectan. Creo que la filosofía no tiene todas las explicaciones de las cosas que nos afectan. Pero hay un poema que tiene la explicación de lo que a mí me pasa hoy o me pasa en mi vida, ¿no? Y yo creo que, o sea, en ese sentido es un instrumento del conocimiento, creo, en la poesía también, pero que es muy certero, ¿no? Es como una linterna con un foco muy bien dirigido que además va donde a ti, tú lo pones. Y un instrumento de salvación. Sí, a ver, la ciencia también lo puede tener. Yo qué sé, si tienes una enfermedad, te lo dice. Si tienes un problema, no sé, existencial o de comprensión del mundo o un problema ético, ¿vale? Eso la filosofía también te lo dice, la ciencia también te lo dice, pero bueno, es la manera la que tiene... No tanto, ¿no? No, o sea, me refiero a eso, la filosofía. Pero yo creo que o sea, lo que tienen insatisfactorios ciencia y filosofía, por lo que no son suficientes, es que no aceptan que una parte muy importante de la vida no tiene, a lo mejor, explicación o solución. Uh-huh. Y creo que la poesía es más, eso también. Y luego está la religión, que tiene todas las explicaciones. Claro, eso ya es otro capítulo mucho más complejo, que quiere abarcar todo y tenerlo muy bien atado. Pero la poesía te puede dar ese, o a cierta poesía te puede dar esa cosa de vívelo. La religión, no sé si establezco un vínculo, ¿no? Pero la religión es este despreocúpate, ya está todo resuelto, no hay todo tema cerrado, ¿no? Es como mientras juntar la todo y decir, bueno, y te da la explicación. En que no, que constantemente es una búsqueda, una pregunta, ¿no? Bueno, y de cualquier vivencia puede sacarle brillo, ¿no? Muchas veces, ¿no?, que leemos un poema decimos, joder, nunca había parado a pensarme en esto que me pasa, pero nunca le había dado tanta importancia o le había puesto palabras. O sea, la poesía sí tiene esa capacidad de vivencias o acontecimientos que nos pasan en la vida y que a lo mejor no le damos importancia, y luego dices, joder, es que a otra gente le ha pasado, le ha puesto nombre. Y algo que hemos comentado aquí más veces, y es que lo que para mí el domingo pasado no significaba nada, hoy me ha dado la explicación de todo, ¿no? O hace dos años, ¿no? Eso es. O lo que a uno ni fu ni fa, a otro le da el sentido, o se quita la vida. Sí. Mira lo que decía tu amigo René Char, Armando. El ser del poeta es conservar los infinitos rostros de lo vivo. Y esos infinitos puede ser algo, no sé, más grande, más pequeño. Claro, pero una cosa igual que la te vida, llega a ti, a otra que no me llega a mí, pero te llega a ti. Los infinitos rostros de lo vivo. Uh-huh. La vida a lo mejor se parece más a eso tan voluble que a lo que trata de hacer la filosofía, la ciencia o la religión, que es atrapar, ¿no? Coger las cosas. Y tenerlas. Sí. Es una ansiedad, ¿no? Sí, por una controlar, por entender, por prever, por saber, por anticipar. Claro, es que además que las dos disciplinas coinciden en una cosa, que las dos son muy críticas, es decir, que la filosofía siempre es crítica y siempre el discípulo critica al maestro, eso por lo menos en la filosofía occidental. En la filosofía oriental no hay eso, no, siempre es el discípulo sigue las enseñanzas del maestro, generaciones y generaciones, siempre las mismas, siempre igual. Y la grandeza de la filosofía occidental y de la poesía, en que está en continuo movimiento, que está en continua crítica. Y eso creo que genera mucho movimiento de vida y mucho ánimo, ¿no? Esa posibilidad de abrir nuevos espacios de conocimiento continuamente, que tanto la filosofía como la poesía nos ayudan a descubrir. Creo. Claro, en el nivel en el que estamos nosotros, ¿eh? No en el nivel de los puristas, porque los puristas ya es otro asunto. Pero en el nivel que estamos hablando, creo que tanto la filosofía como la poesía son muy críticas, y Bukowski se ríe de todos los anteriores y incorpora cosas y demás, pero que no hay un poeta que quiera ser como otro poeta. No hay ninguno. Solamente porque aquello, no hay dos personas iguales tampoco, ¿no? No hay claro, es solamente aquello. Afortunadamente. De Jaime Gil de Viedma, que dijo: yo quiero ser un poema. Muy bueno. ¿Puedo leer un poema? Por favor. Uno que sí tengo aquí ahora. Es permitirme, porque es un poco complicado, pero bueno. Es de este libro que os decía que se llama Matar a Platón, de Chantal Maillard. Ella es filósofa y poeta. Entonces, con este libro, tiene mucha obra, ¿eh? Pero bueno, en este libro condensa bastante la relación, el diálogo entre filosofía y poesía. A mí es un libro que me cuesta mucho porque tiene muchos niveles. Pero bueno, voy poco a poco entendiéndolo. Y esta idea que os decía de que la poesía habla de lo que sucede y la filosofía habla de ideas, ¿vale? Intenta atrapar. Y bueno, este poemario acaba con este poema que os voy a leer. A ver, escuchad atentamente. Sí, sí. A ver si, en eso estoy. A ver si captáis algo. Y dices que esto es el último poema de... Es el último del libro. Es como la... Bueno, la idea... Si... O sea, nos ahorramos el libro, tú nos das ya la conclusión. Claro, claro, claro, claro. Me lo he leído 3 o 4 veces, entonces práctico, yo digo... Muy práctico, ahora se llama spoiler eso, ¿sabes? Lo importante está aquí, entonces si entendemos esto... Nos das la esencia, el perfume. Vamos a ver, porque no es tan fácil, ¿eh? Pero igual sale algo o no, ¿eh? Pero bueno, la idea estaría por aquí. Dice... Yo no soy inocente. ¿Lo es usted? La realidad está aquí, desplegada. Lo real acontece en lo abierto, infinito, incomparable. Pero la ansia de repetirnos instaura las verdades. Toda verdad repite lo inefable. Toda idea desmiente lo que ocurre. Pero las construimos por miedo a contemplar la enorme trama de aquello que acontece en cada instante. Todo lo que acontece se desborda y no estamos seguros del refugio. Bien pensado, es posible que Platón no sea responsable de la historia. Delegamos con gusto, por miedo o por pereza, lo que más nos importa. La enorme trama de lo que acontece. ¿Cómo se llama el poema? Aquello que acontece en cada instante. ¿Tiene nombre este poema? Pues el número 28. ¿Y el libro lo has dicho otra vez? Matar a Platón. Aquí está el meollo del libro, el meollo filosófico, digamos. Pero el libro transcurre entre lo que escribe en el cuerpo del libro, digamos, el poema, y unas notas a pie de página. Uh-huh. Entonces, las notas a pie te están hablando de una cosa y el poema te está hablando de otra. Entonces empieza contando una cosa y al final tendrías que volver a leerlo. Y leerlo una y otra vez hasta que lo entiendas. Si es que pero se bueno, trata de entender, claro. Si es, o de que te llegue lo que te está queriendo transmitir. Pero bueno, yo a día de hoy lo que pillo es esta idea de las cosas que nos suceden en el instante se desbordan de toda comprensión y de toda capacidad de entenderlo y de acaso vivirlo. Y siempre nos empeñamos en atrapar el instante con palabras, con certezas, capacidad de retenerlo. Y no podemos. Y no podemos. Sí, y no, sí, y sí. Eso que ya dice al final, de que a lo mejor no es culpa de Platón, que era solo un personaje. Pero el caso es que ahí empezó una manera de vivir, o sea, una cultura, que es la nuestra, de intentar atrapar las cosas, controlarlas, preverlas, o sea, cogerlas, venderlas. Por intentar entenderte, que hemos intentado siempre ser parmenidios, en el sentido de el ser, es de intentar de tener certezas, creencias de algo que no se mueve, cuando en realidad claro. Todo está en un fluir. Claro, pero es que Parménides también es que Parménides escribió un poema sí, y solo se ha guardado esa parte ya. Del poema, es que ese es el problema, que Parménides escribe un poema y dice: hay dos caminos en la vida, el del ser, este que tenemos ahora, sí, sí. Y el de la nada, y casualmente solo se ha conservado el del ser, pero él escribió los dos. Entonces ese otro camino nos ha sido Nos han dicho, por aquí no vayas. No puedes ir, solo puedes ir por la certeza, la seguridad, la reflexión, la racionalidad. Son inasibles. Y hay que vivir así, que a lo mejor cuesta. Pero es que no podemos atrapar los instantes, entender la realidad, controlarla. Pero podemos tener ideologías dinámicas, eso sí, podemos ser más flexibles en todo. A lo mejor lo que nos enseña eso es que las certezas no deben ser, serán más certezas cuanto menos certezas sean, o sea, cuanto menos tiempo duren como certezas. Pero es que yo creo que la idea de certeza tenemos, creo que una en la vida, no sé, dos, o sea, que nacemos y que nos morimos y qué, o sea, las cosas ciertas de la vida las nos empeñamos, luego rehacemos la vida para olvidarlas, o sea, que para qué queremos certezas, ¿no? Y certezas, pues 2 más 2 son 4, vale, y qué más me da, o sea, qué nos aporta eso en el vivir, ¿no? La certeza puede ser lo que tú más quieres, o sea, mi certeza es el programa de poesía que hago, pero eso desgraciadamente ni siquiera es una certeza, ¿no? Bueno, ya, pero, o sea, aquí que estamos ahora sí, pero ojalá fuera una certeza que todos los viernes fuéramos a tener un programa, pero es que quién sabe lo que va a pasar. Es que certezas tenemos poquísimas. Bien, seguimos con el diálogo, que es muy bonito. Que la certeza puede ser voluntad también. Y yo entiendo la certeza como voluntad. Incluso cuando haces cosas, quieres cosas que son las tuyas, las que tú quieres, y la haces con fuerza y con ánimo, y eso es tu Dios en realidad. Es tu voluntad más fuerte. No como una certeza racional. Podríamos seguir hablando, pero que la filosofía y la psicología y las poesías siguen ambas en esa línea, de la búsqueda de la certeza. Quiero decir un inciso, que queda poco tiempo, nos quedan pocos minutos. Es que eso de la certeza ahí, Cristóbal, ahí cuando y de repente me pones ahí la palabra certeza, ahí me... Porque si yo, por ejemplo, lo he entendido mal... El poema, menos que no lo haya entendido, sí, ya, es que pero era, pero de repente los fogonazos de ideas que me han venido es, bueno, dicho de una manera más filosófica, Blumenberg hablaba de la metáfora como cobijo frente al absolutismo de la naturaleza. Que, no sé, sí, si a lo mejor tiene que ver con esto de lo que es como la verdad, todo lo que hay, lo que no sé cuántos, y entonces necesitamos una metáfora para poder pues soportar realmente lo que hay aquí. Y eso me lleva, que creo que era Gamoneda, que en una entrevista venía a decir algo así como, ¿qué coño es esto de que vivir, o sea, de que vivimos entre una inexistencia y otra? O sea, claro, si te pones a pensarlo, joder, o sea, provenimos de la nada, vamos a la nada, de repente somos y en ese ser se nos otorga el dudoso regalo de saber que luego habrá otra inexistencia. Porque por lo menos de la primera no somos conscientes hasta que ya existimos, por decirlo de una manera. Pero, y entonces, claro, ese absolutismo de naturaleza, esa verdad, esa realidad, ese mundo que hay, como esa naturaleza, como queramos decirlo, ¿no? Claro, eso es una angustia, al fin y al cabo. Claro. Y necesitamos herramientas, y una herramienta es la física, la biología, la matemática, la religión, todo aquello que nos da ese consuelo, porque al final, quiero decir, un libro de física es un libro de metáforas, igual que la Biblia. Sí, de trasladar una realidad que no es un libro de filosofía. Algo manejable. Claro, dice esto de todo lo que acontece se desborda y no estamos seguros del refugio. O sea, esa experiencia de la vida. Eso es, cobijo, inabarcable, refugio. Que ya hemos aprendido a reproducir un discurso que nos habla de la vida y nos la explica, pero muchas veces no nos explica la vida, sino una trama, una mentira o un disparate, como ahora nos resulta a veces la realidad, ¿no? Que a veces si pensamos en lo que está pasando en el mundo, dices, ¿pero qué es esto? Todo lo que acontece se desborda y no estamos seguros del refugio. Entonces de aquí la idea de... A mí hay una cosa que me llama la atención de lo que está pasando aquí esta tarde, ¿no? Y es que todos hemos leído, menos lo de Paul Valéry, poemas que han sido escritos aquí en España, o lo de José Emilio Pacheco, bueno, Chantal Mayar, Ángel González, Costa Freda, sí, Machado, Juan Ramón. O sea, que en realidad, si hubiésemos sido holandeses, hubiésemos hecho el mismo programa o otro programa, yo creo que el mismo. Yo creo que hubiéramos leído cosas que nos hubiesen servido para al final hablar de lo que nos apetece, ¿no? Y me parece interesante esto, ¿no? Que al final las palabras de los poemas sirven para hablar de nuestras vidas. Es que en realidad los poemas... Da igual cuáles poemas, sí, pero sirven para hablar de nuestras vidas. Vale, pero cuando seleccionamos los poemas, yo creo que seleccionamos los poemas que acrecientan nuestra voluntad. O sea, son los poemas que de alguna forma confirman nuestra voluntad. Nuestra voluntad o nuestra creencia. O nuestra creencia, sí. Pero que en la selección esa, en la que yo he hecho ahora, que lo voy a leer porque es muy bonito, es un poema que me... Que te explica. Que me explica, ¿no? Y sobre todo que me ayuda a caminar. Uh-huh. Y la filosofía igual, ¿eh? Lo que pasa es que es más dura la filosofía. ¿Cuál es muy este dura libro? La filosofía. Esta es de Las cosas como fueron, de Eloy Sánchez Rosillo. Lo tiene forrado porque le da vergüenza. No, ninguna, para que no se lo estropee. The rest is silence. La pluma se detiene al fin de tus palabras. Y te sientes en paz contigo mismo. No digas nada más, que digan estas páginas lo que querías decir, y acaso has dicho. El eco de los días que viviste, el reflejo de una ilusión, tal vez, guarda tu libro. Cosas que fueron tuyas un instante y que el tiempo te quitó de las manos cuando quiso. Nada añadir deseas, nada tu pecho turba en esta lenta tarde que se apaga. Que las palabras cesen y acabe aquí su música. Mira el atardecer, detente, calla. Bueno, Eloy, macho. Eloy. Detente, calla. Pues poco nos queda. No sé si quieres decir algún poema más. Yo poema no, pero yo sí que quiero, en el fondo, acabar con una, ¿cómo diría? Con un cuestionamiento al final, tanto de la filosofía como de la poesía, incluso del arte, y al fin y al cabo, yendo más allá, de toda creación humana. Y me explico, porque al final ese refugio del que hablaba el poema de Santar Mayar, o ese cobijo frente al absolutismo de la naturaleza que decía el Blumenberg, de la metáfora y tal y cual, yo creo, y yo lo que he sentido y lo que he pensado muchas veces, es por qué no somos capaces de vivir sin el lenguaje, sin intermediarios. Y vivir, no sé si será la manera más poética de vivir, sino creo que, o a lo mejor la manera más natural de vivir, porque hay veces que creo que las palabras poéticas, filosóficas, científicas, lo que sea, lo que hacen es oscurecer, lo que hacen es enturbiar. Y no podemos llegar a... Toda para otro programa. Esto de hoy hay que tener, sacar. Pero déjame que conteste una cosa. Fíjate, el lenguaje es un intermediario. Yo les contaba, hablando en clase con mis alumnos, ¿no? Que sí, de las funciones del lenguaje. Y salía la cosa de el signo, los símbolos, tal y cual, y por qué empezaría el lenguaje. Yo les había puesto, hablando de las funciones del lenguaje, pues una tribu de cazadores, ¿no? Que llevan 4 días sin comer, que están a punto de morirse. Y de repente uno ve un ciervo, tío, ahí al lado. Es su salvación. ¿Qué pasa si no sabe decir, que hay un ciervo? Se mueren todos. Entonces yo tengo la sensación de que hemos sobrevivido. O sea, la adaptación nuestra a la naturaleza no ha sido la velocidad para huir, ni unas garras, ni unas fauces, sino el cerebro, ¿no? Y en ese sentido la palabra, ¿no? No, oye, que fundamental. Es el puente para llegar a otro. Yo por lo menos, claro, ya soy un señor del siglo XXI. De un siglo XXI, pues ahí. Entonces, claro, si hubiera estado ahí, obviamente necesitaríamos la palabra, no solo para decir ciervo, sino para decir lanza. Claro, claro, claro, claro. O sea, muchas que yo entiendo. Para decir, me encuentro mal, cuídame, cosas de esas, o sea, pero bueno, buena idea. De el pensamiento de Diego Lamas creo que merece un programa, desde luego. Sí. No, es sencillamente una nota de Jung, claro, que dice, nada oculto puede deducirse por raciocinio. Es decir, que no podemos hacer nada pensando, no podemos llegar a ninguna verdad, sino que nos metemos en lo oculto otra vez. El lenguaje, en el fondo, es ocultamiento de la realidad, que es una idea muy heideggerina, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero va para un programa. Sol, pues, si quieres terminar con algunos versos o con alguna si frase también. Si puedo leer así para acabar rápidamente, pues voy a leer un poema de Antonio Colinas, que aquí lo conocemos, de Tratado de Armonía. Página. Sí, que es delicioso. No habíamos oído esta petición, Cristóbal, en este programa. La palabra mágica. 25. Página. Bueno, decir que lo que ha dicho al final Diego me parece súper interesante, queda para un debate, y que yo digo mucho, pero no estoy segura de casi nada, ¿eh? Y tampoco me importa. Totalmente, o sea, en esta totalmente. Altura de la hemos venido a decir palabras, sean... Pero, bueno, voy a leer este poema de Antonio Colinas, que dice, armonía es la palabra clave. La vida... El mundo es una armonía que nos empeñamos en vivir en desarmonía. Seguir los ciclos, las estaciones, las mutaciones naturales, observar el curso del macrocosmos y del microcosmos y adaptarnos periódicamente a ellos. Vivir en plenitud, esperar con calma cuando nos asalte algún mal, evitar en cualquier caso la desarmonía. Esa es la clave del ser. La armonía, el ser. Mica. Y esto de, perdonad, armonía... No, me ha llamado la atención lo de nos empeñamos en vivir en desarmonía. Y armonía es también una cuestión que está en la poesía. Sí, sí. Y está en la naturaleza. En el arte. Está en la vida. Quiero acompañar este poema con otro cortísimo. Vale. Que es... Adelante. Es el tuyo, en realidad, pero un poquitín más corto. La prisa es una carrera hacia la muerte. La lentitud detiene el tiempo, ensancha el instante, propaga la vida en armonía. Muy bien, ahora voy a decir yo también una cosa del tiempo. Pero no sé si tú, Mica, querías decir algo más o leer algo más. Nada más, ahí. Yo tengo aquí, gracias, como no, a José Agustín Goytisolo, que es un poeta también con su punto filosófico y ético, sobre todo, ¿no? Pero que habla mucho del tiempo. Y uno de los temas grandes, yo creo, de la filosofía es el tiempo, qué significa esto. Y hablabas de la lentitud y la prisa, ¿no? Habla de las habitaciones en las que ha vivido. Es un poema bastante largo, no lo voy a leer, ¿no? Voy a leer solamente el final. Dice, estas habitaciones de mi vida, estos cuartos, sus muebles, sus dinteles, y en un agobio de percheros, de alfombras y de libros olvidados, me recuerdan el tiempo que dejé como un trapo, hecho jirones entre sus paredes. Que se ha ido todo precioso, precioso, al traste, ¿no? Como el libro y como la señora que compró o le regalaron este libro de Alfonso Costa Freda en 1991, ¿no? Por redondear, como hemos empezado. Nos vamos a quedar con una canción, posiblemente uno de los poemas más filosóficos de Machado, ¿no? Musicalizado por Paco Ibáñez, Era un niño que soñaba un caballo de cartón, ¿no? Qué bueno. Pero antes creo que el sí, maestre... El maestro quiere decir una tarde de domingo sin fútbol, sin misa y sin deberes. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Una tarde de domingo sin toros, sin deberes y sin fútbol. Y sin subir a montar en bicicleta a la sierra. Bueno. Compañeros, Diego, compañeros, Cristóbal, Mica, mil gracias. Ha sido un placer, un honor, como siempre, sí, que hayamos estado juntos esta tarde aquí en Radio Utopía. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño, el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar, y por la que lo cogía, ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado, el caballito voló. Se puso el niño muy serio, pensando que no es verdad. Un caballito soñado, y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo, y el mozo tuvo un amor. Y a su amada le decía, tú eres de verdad o no. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor, y a su amada le decía, tú eres de verdad o no. Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, tú eres sueño, quién sabe si despertó.